Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un proceso, bueno, un proceso esencial para cualquier empresa, el cierre contable. Hola. Sí, es ese conjunto de tareas, digamos, que ponen el broche final al registro de toda la actividad económica del año. Normalmente coincide con el año natural, ¿verdad? De enero a diciembre. Eso es, lo más habitual. Y, ojo, que no es un simple trámite burocrático, ¿eh? No, no, claro. Tiene implicaciones muy serias. Por un lado, fiscales, obviamente hay que liquidar impuestos como el de sociedades y ver si ha habido beneficio. Fundamental. Por otro, mercantiles. Hay que presentar las cuentas anuales en el registro mercantil. Es obligatorio. Y para la propia gestión, ¿no? Para saber dónde estás parado. Exacto. Para entender la situación económica real, los resultados, y poder tomar decisiones informadas. Sin eso, vas un poco a ciegas. Claro. De hecho, el Plan General Contable lo dice muy claro. El objetivo es presentar la imagen fiel. Esa es la frase clave, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados. Que suene fácil, pero lograr esa imagen fiel, uff, tiene su miga. No es solo seguir una receta. Para nada. Ahí entra el juicio profesional. La imagen fiel busca reflejar la realidad económica subyacente, más allá de la pura forma. Y eso es vital para que confíen en ti los socios, los bancos, la administración. Todos. Vale, pues vamos a desgranar cómo se llega a esa imagen fiel. ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero situemos el cierre dentro del ciclo contable completo. Ah, sí. El ciclo es como un círculo, ¿no? Apertura al empezar el año, registro continuo de operaciones y cierre al final, que a su vez prepara la apertura del año siguiente. Es un ciclo continuo. Entendido. Y una vez registrada la última factura, la última nómina, ¿qué viene? Pues tras verificar el balance de comprobación, de sumas y saldos, que todo cuadre, digamos, arranca la fase clave del cierre, la regularización. Regularización. ¿Qué significa exactamente? Pues es como hacer una puesta a punto, ajustar y corregir las cuentas para que reflejen la situación real a 31 de diciembre. Es afinar los números. Vale, vamos con esos ajustes entonces. El primero que se suele mencionar es la variación de existencias. Sí. Aquí lo que buscamos es ver cuánto ha cambiado el valor de lo que tenemos en el almacén. Mercancías, materias primas, productos terminados, todo eso. Exacto. Comparamos el valor que teníamos al principio del año, existencias iniciales, con el que tenemos al final, existencias finales, que lo sabemos haciendo un inventario físico, un recuento. ¿Y contablemente cómo se hace? Pues mira, se da de baja el valor inicial y se da de alta el valor final. Se usan unas cuentas específicas del grupo 6 y 7 como la 610, variación de existencias de mercaderías, o la 712, de productos terminados. El saldo de estas cuentas nos dice si hemos consumido más de lo que hemos metido en el almacén o al revés. Entendido. Siguiente ajuste clave, la amortización. Esto ya me suena más a desgaste, ¿no? Justo. La amortización es la forma contable de reflejar cómo pierden valor los activos fijos de la empresa. La maquinaria, los edificios, los ordenadores, todo lo que dura más de un año. Eso es. Pierden valor por el uso, por el simple paso del tiempo o porque se quedan anticuados tecnológicamente. La obsolescencia. Y esa pérdida de valor es un gasto del ejercicio, claro. Exacto. Es el coste de usar esos bienes para generar ingresos. Hay que reflejarlo. ¿Y cómo se calcula? ¿Hay una fórmula mágica? Bueno, mágica no, pero hay métodos. Están las tablas fiscales que publica Hacienda, hay métodos como los números dígitos, pero el más común, por sencillo, es el método lineal o constante. Ah, el lineal. ¿Cómo funciona ese? Pues divides el coste de compra del activo menos lo que crees que valdrá al final de su vida útil, el valor residual, entre los años que esperas usarlo. Y eso te da la cuota anual de amortización. A ver, un ejemplo rápido. Una máquina costó 10.000, creemos que durará 5 años y al final no valdrá nada. Pues 10.000 entre 5 son 2.000 euros de gasto por amortización cada año. Esa es la idea. Repartir el coste de forma sistemática durante su vida útil. Aplicarlo bien es fundamental para la imagen fiel. Vale. Pasemos a otra figura. Las provisiones. Esto suena a guardar dinero por si acaso pasa algo. Es una forma de verlo, sí. Técnicamente una provisión es para cubrir una obligación que tiene la empresa. Una deuda, un pago futuro. Sí, una obligación actual, que es probable o incluso cierta, pero de la que no sabemos seguro cuánto será el importe exacto o cuándo habrá que pagarla. Por ejemplo, Por si imagínate un juicio pendiente que podrías tener que pagar una indemnización, o las garantías que das por tus productos, o si tienes que desmontar una instalación en el futuro y eso costará dinero. Ah, vale. Obligaciones probables, pero con incertidumbre. ¿Y se contabilizan como un gasto? Normalmente sí. Registras un gasto contra una cuenta específica de provisión. Suelen ser las del subgrupo 14 del plan contable. Es aplicar el principio de prudencia. Si conoces un riesgo, lo contabilizas ya. Claro, mejor ser previsor. Pero, ¿y si al final no pasa nada? ¿O el gasto es menor de lo que provisionaste? ¿Te pasaste de prudente? Bueno, si la estimación inicial fue demasiado alta, ese exceso de provisión se revierte, se anule la parte sobrante y se contabiliza como un ingreso extraordinario en cuentas del subgrupo 79. No es que se pierda, se ajusta a la estimación. Entiendo. La clave está en estimar lo mejor posible. Ahí está la dificultad, claro. Con la información que tengas en ese momento. Y relacionado con esto de la prudencia, están los deterioros de valor. ¿Son lo mismo que la amortización o las provisiones? No exactamente. A ver, la amortización es por el desgaste normal, esperado. Las provisiones son para obligaciones futuras. El deterioro, en cambio, refleja una pérdida de valor que es potencial y reversible. Potencial irreversible. A ver, explícame eso. Mira, al cierre del año comparas lo que vale un activo en tus libros, su valor neto contable, con lo que podrías recuperar por él si lo vendieras o usaras, su valor recuperable, normalmente el de mercado. Vale. Si resulta que en libros vale más de lo que realmente podrías sacar por él, hay un indicio de deterioro. Has perdido valor potencialmente. Entiendo. ¿Y qué haces? Pues registras un gasto por deterioro, usando cuentas del subgrupo 69, contra una cuenta que corrige el valor del activo en el balance. Son las cuentas de deterioro acumulado, de los subgrupos 29, 39, 49. Depende del tipo de activo. Pongamos un caso. Una máquina que en libros vale 10.000 euros, pero vemos que en el mercado de segunda mano ahora mismo apenas darían 8.000 por ella. Habría un deterioro de 2.000. Podría ser. Si estimas que esa pérdida de valor es real, registrarías un gasto de 2.000, en la 691, por ejemplo, y una cuenta correctora, la 291, por 2.000. Y decías que es reversible. Eso es lo importante. Si al año siguiente, por lo que sea, el mercado mejora y esa máquina vuelve a valer más, puedes revertir ese deterioro, total o parcialmente. Anularías la cuenta correctora, la 291, contra una cuenta de ingresos, la 791. Ah, o sea que no es una pérdida definitiva sí o sí. No, es como una señal de alerta. Si luego la pérdida se confirma porque, yo qué sé, la máquina se estropea del todo y la das de baja, entonces sí reconoces la pérdida final. Pero antes cancelarías el deterioro que tuvieras registrado para ella. ¿Queda claro? Venga, quinto ajuste. Periodificación contable. Esto tiene que ver con cuándo contamos los ingresos y los gastos, ¿a que sí? Exactamente. Se basa en un principio contable fundamental, el principio de devengo. Que dice que los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, no cuando se cobran o se pagan. Eso es. Da igual el flujo de caja. Lo importante es a qué año corresponde económicamente ese ingreso o ese gasto. ¿Y la periodificación asegura que cumplamos esto? El ejemplo típico es el seguro del coche o de la oficina que pagas una vez al año. Claro. Imagina que pagas el seguro anual 1.200 euros el 1 de julio. Vale. Cuando llega el 31 de diciembre solo han pasado 6 meses de ese seguro. Así que de los 1.200 euros, solo 600 son gasto de este año. Y los otros 600 son gasto del año que viene. Exacto. Entonces, aunque pagaste 1.200 en julio y seguramente lo llevaste todo a la cuenta de gasto de primas de seguros, en la regularización tienes que ajustar. ¿Cómo? Pues sacas 600 euros del gasto de este año y los llevas a una cuenta que se llama gastos anticipados, la 480, que es una cuenta de activo. Así el gasto de seguros de este año se queda en 600 y los otros 600 quedan esperando para ser gasto el año que viene. Entendido. Y supongo que lo mismo pasa si cobras algo por adelantado que corresponde al año siguiente. Justo. Si cobras un alquiler anual en noviembre, por ejemplo, la parte de enero y febrero del año siguiente no es ingreso de este año. Usarías una cuenta de ingresos anticipados, la 485, que es de pasivo. Vale. La periodificación es clave para que el resultado del ejercicio sea realmente de ese ejercicio. Fundamental. Si no, estarías mezclando churras con merinas. Y hablando de resultado, llegamos al cálculo del resultado del ejercicio antes de impuestos. El momento de la verdad. Pues sí. Aquí es donde juntamos todo. Cogemos todos los ingresos del año grupo 7 del plan contable, y todos los gastos, grupo 6, ya ajustados con todo lo que hemos visto. Y los enfrentamos, ¿no? Exacto. Técnicamente, saldamos todas esas cuentas de ingresos y gastos y llevamos sus saldos netos a una única cuenta, la 129, resultado del ejercicio. Y el saldo de esa cuenta 129 nos dice si hemos ganado o perdido dinero. Si es acreedor, ingresos mayores que gastos, beneficio. Si es deudor, gastos mayores que ingresos, pérdida. 5.600, la diferencia, 3.700, iría como saldo acreedor a la 129, beneficio antes de impuestos de 3.700. Vale. ¿Y si la empresa trabaja con moneda extranjera? ¿Hay algo más? Podría haber un último ajuste por diferencias de cambio. Solo si tienes saldos pendientes de cobrar o pagar en divisas o dinero en efectivo en moneda extranjera, al 31 de diciembre. Ah, claro, porque el tipo de cambio fluctúa. Exacto. Tienes que actualizar el valor en euros de esas partidas al tipo de cambio que haya el último día del año. Si el cambio te beneficia, el euro se ha devaluado respecto a la divisa que tienes, es un ingreso. Cuentas 768 diferencias positivas de cambio. ¿Y si te perjudica? Pues un gasto. Cuenta 668 diferencias negativas de cambio. Es ajustar al valor real en ese momento. Bien, ya tenemos el resultado contable antes de impuestos. Bien ajustadito. Siguiente paso. El impuesto sobre sociedades. Correcto. Ahora toca calcular cuánto impuesto corresponde a ese beneficio, si lo ha habido. Y esto sigue la normativa fiscal que no siempre coincide al 100% con la contable. Cierto. Están los famosos ajustes extracontables. Eso es. Partimos del resultado contable antes de impuestos. Le sumamos o restamos esos ajustes por diferencias entre criterio contable y fiscal. Si tenemos bases imponibles negativas de años anteriores pendientes de compensar, las restamos. Y así llegamos a la base imponible del impuesto. Sobre esa base imponible aplicamos el tipo de gravamen, que en España ahora mismo el general es del 25%, ¿no? Sí, el 25% es el tipo general. Eso nos da la cuota íntegra. A esa cuota le podemos quitar deducciones o bonificaciones que permita la ley y llegamos a la cuota líquida, que igual ya hemos ido pagando algo a cuenta durante el año. Ah, claro, los pagos fraccionados o las retenciones que nos hayan hecho. Esos pagos están en la cuenta 473, Hacienda Pública, Retenciones y Pagos a Cuenta. Entonces, de la cuota líquida que hemos calculado, restamos lo que ya está en la 473. Y la diferencia es lo que realmente nos queda por pagar a Hacienda o lo que nos tienen que devolver. Justo. Esa es la cuota diferencial. Si sale a pagar, lo llevamos a la cuenta 4752, Hacienda Pública Acreedora por Impuestos sobre Sociedades. Si sale a devolver, a la 4709, Hacienda Pública Deudora por Devolución de Impuestos. A ver si lo he pillado con el ejemplo del texto. Beneficio antes de impuestos 36.000 euros. Impuesto al 25% son 9.000 euros. Ese es el gasto a la 6300. Si ya habíamos pagado 4.000 euros a cuenta, en la 473, nos quedan por pagar 5.000 euros a la 4752 como deuda. Y muy importante, ese gasto de 9.000 euros hay que llevarlo también a la cuenta 129, resultado del ejercicio, para que refleje el resultado después de impuestos. Eso es. La 129 recoge primero el resultado antes de impuestos y luego se le resta el gasto por impuesto. También puede aparecer el impuesto diferido, 631, si hay diferencias temporarias. Pero bueno, la lógica básica es esa. Vale, ya casi estamos. ¿Queda algo antes del cierre definitivo? Sí, una operación más bien práctica. La reclasificación de cuentas. ¿Reclasificar qué? Pues, deudas y créditos, para asegurarnos de que están bien separados entre corto plazo, menos de un año para vencer, y largo plazo, más de un año. Ah, claro. Un préstamo que pediste hace 4 años a devolver en 5, pues el último año ya no es largo plazo, es corto plazo. Exacto. Esa parte de la deuda que vence el año que viene, hay que pasarla de las cuentas de largo plazo, las del grupo 17, por ejemplo, a las de corto plazo, grupo 52. Esto da una imagen más real de las obligaciones que tienes a la vuelta de la esquina. Tiene todo el sentido. Y ahora sí, último paso. El asiento de cierre. El que echa el cierre, literalmente. Su objetivo es dejar a cero todas las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto que todavía tengan saldo después de todo lo anterior. Incluida la cuenta 129 con el resultado final, ¿no? Incluida es así. ¿Y cómo se hace este asiento? Pues es como hacer el asiento de apertura, pero al revés, como un espejo. Todas las cuentas que tengan saldo acreedor, pasivo, patrimonio neto, y la 129 si hubo beneficio, se cargan, se anotan en el debe. Y las que tengan saldo deudor, activo, y la 129 si hubo pérdida, se abonan, se anotan en el haber. Correcto. La suma del debe tiene que ser igual a la suma del haber. Con este asiento, todas las cuentas de balance quedan con saldo cero. La contabilidad del año está oficialmente cerrada. Lista para empezar el año siguiente con el asiento de apertura, que será justo lo contrario a este asiento de cierre. Exactamente. Y todo este lío, claro, queda registrado en los libros contables. El libro diario, el libro de inventario y cuentas anuales. Son obligatorios, ¿verdad? Sí, para empresas y autónomos. Ahí tiene que estar todo detallado. Y menos mal que hoy tenemos ayuda tecnológica, porque hacer todo esto a mano, ¡uf!, impensable hoy en día para la mayoría. Las aplicaciones informáticas de contabilidad, como Contasol, ContaPlus, que mencionaban las fuentes, pues automatizan muchísimo el proceso, los cálculos, los asientos, reducen errores y ahorran un tiempo enorme, me imagino. Sin duda, la tecnología aquí es una aliada indispensable. Bueno, pues creo que hemos cubierto bastante bien el proceso. Si recapitulamos rápido, el cierre contable es un proceso con pasos muy definidos. Empieza con la regularización. Ajustar existencias, calcular amortizaciones, dotar provisiones si hace falta, ver si hay deterioros, periodificar gastos e ingresos. Luego, calcular el resultado antes de impuestos, liquidar el impuesto de sociedades, reclasificar deudas si toca. Y culmina con el asiento de cierre que deja todo a cero para el año siguiente. Y el objetivo final de todo este trabajo, insistimos, es esa triple justificación. Cumplir con las obligaciones fiscales y mercantiles, pero sobre todo obtener la imagen fiel. La imagen fiel de la situación económica y financiera de la empresa. Es la foto final del año contable. Pues sí. Y oye, para terminar, una pequeña reflexión que se me ocurre. Hablamos de un cierre anual, un proceso que se hace al final del periodo. Pero con la tecnología que tenemos ahora, que permite análisis casi en tiempo real... Interesante. ¿Crees que este concepto de cierre contable como un gran evento anual podría evolucionar? ¿Quizás hacia una contabilidad más continua, donde la imagen fiel no sea solo una foto al año, sino algo más dinámico? Pues es una buena pregunta, la verdad. La tecnología abre puertas a una información mucho más inmediata. ¿Quién sabe si en el futuro el concepto de cierre como lo entendemos hoy se diluye un poco? Ahí dejamos la idea en el aire. Muchísimas gracias por esta explicación tan clara. Un placer.